Muchos me conocen, están acá porque somos conocidos, somos amigos, otros me ven por primera vez. Soy Leo Iturmendi, nací en Villa Adriana hace 35 años, trabajé de almacenero por herencia, playero de una estación de servicio, y hace 15 años que soy empleado bancario. Tuve el orgullo de ser concejal en el año 2015. A medida que fui creciendo, me empezaron a indignar y a molestar las mismas cosas que hoy los indignan a ustedes. Y en un momento determinado decidí hacer algo con esa indignación. Decidí transformarla en acción. Y me acerqué al Comité Radical, donde encontré a una juventud maravillosa como la Juventud Radical, que me enseñó... que me enseñó a caminar los barrios, que me enseñó a caminar los barrios y a ver los problemas de la gente cara a cara. Los problemas no se leen, se ven en el barrio, al lado del vecino. Fuimos transitando un camino y en el año 2011 tuve la primera elección. Una elección dura, difícil, con un kirchnerismo con toda la hegemonía, con todo el poder absoluto, donde el radicalismo no pudo meter un concejal en ese momento. A lo largo del tiempo me doy cuenta que fue la elección más importante del radicalismo, porque la gente que había perdido, cuando volvía al partido, seguía trabajando por el mismo ideal, seguía trabajando para cambiar las cosas. Y ahí arrancó un camino con Horacio Cabrera, con Nacho Duhalde, con Elizabeth Romero, con Tito Pérez. Esos amigos permitieron fortalecer un partido, fortalecer una idea y llegar al 2015, poder ser parte de Cambiemos, poder haber ganado la PASO, estar muy cerca de ganar la intendencia y empezar a trabajar en un bloque de concejales y con un grupo de gente con mucha seriedad, teniendo la responsabilidad siempre por delante y conociendo el problema en cada rincón de Cañuelas. Después fuimos formando un equipo y llegamos a este gran equipo que me acompaña hoy. Ese equipo formó un diagnóstico de Cañuelas y sabe de las necesidades que pasan ustedes y que pasamos todos los santos días, y que muchas son por decisiones del gobierno municipal. Nos metieron en la mediocridad y nos dicen que no se puede vivir mejor, cuando sabemos que es mentira, cuando sabemos que muchos distritos vecinos tienen mejor calidad de vida que nosotros por decisiones políticas. Entonces, a partir de ese diagnóstico empezamos a elaborar propuestas. Cuando se vayan, en la mesa de entrada hay unos folletos con propuestas que hemos elaborado para la campaña. Le sacamos lugar a la foto y pusimos más de 20 propuestas, porque hemos trabajado arduamente. Es injusto hacer un folleto con una cara y con una frase, o hablar de amor, o ustedes no están cansados de que los políticos le hablen de amor o le muestren fotos y no le muestren una sola propuesta para sacar a Cañuelas adelante. Sabemos que la salud está pasando un momento complejo, pero también sabemos que es una locura lo que plantea el oficialismo. Nos están diciendo que quieren cerrar el Hospital Marcetti, que le darían el presupuesto del Hospital Marcetti al Hospital Cuenca y que él atendiera la atención primaria. Es una barbaridad ese planteo. Es una locura. Nosotros tenemos que fortalecer el Marcetti. Muchos de ustedes y yo mismo nacimos en el Marcetti. Hay que volver a sentirse orgulloso del hospital. ¿Por qué tiene el mayor presupuesto de la historia y por qué tiene los mayores problemas de la historia? Eso no tiene explicación. Tenemos que coordinar, por supuesto, la derivación al Cuenca y que el Cuenca siga creciendo. El Cuenca no está cerrado, claramente no está cerrado. El Cuenca hubiera estado cerrado si quien era gobernador hasta el 2015 y nos dejó 1.800 millones de pesos de deuda en la salud y nos dejó 9 meses de atraso con los proveedores, hoy fuera presidente. Si Scioli fuera presidente, el Cuenca estaría cerrado, no tenga ninguna duda. Se abrió por una decisión política de este espacio político. Tenemos que fortalecer las unidades sanitarias. Tenemos que trabajar para poder derivar desde allá. Y nosotros elaboramos un plan y no nos juntamos hace 4 o 5 días para ver qué poníamos en salud o para escribir a ver qué sonaba bonito. Nosotros tenemos uno de los mejores sanitaristas de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Horacio Cabrera. Si hablamos de desarrollo, también quiero decir que las políticas que se han hecho correctamente o que se han trabajado bien, como la llegada de universidades, las vamos a continuar. Como el centro cultural, las vamos a continuar. En universidades vamos a buscar que lleguen más carreras públicas a Cañuelas. Tenemos muchas universidades privadas y pocas de acceso público. Pero a su vez, vamos a crear el Instituto Municipal de Oficios, porque necesitamos capacitar a nuestra gente, necesitamos darles herramientas para que puedan tener un trabajo digno, para que las empresas que hoy se están radicando, las que ya están radicadas, el parque industrial, el mercado agroganadero, que son el futuro de Cañuelas, puedan tener mano de obra calificada y no tengan que buscar gente afuera cuando acá hay tanta gente para trabajar y también para dar dignidad. Tenemos que cambiar planes sociales por oportunidades de trabajo. Como dijo Claudia recién, vamos a implementar políticas de igualdad de género y diversidad en el ámbito municipal. Vamos a implementar porque nosotros ya la venimos implementando dentro de la Unión Cívica Radical. A partir del 1 de enero del 2020, en el Consejo Deliberante los contratos tienen que ser, los cupos tienen que ser por igualdad y las jerarquías también. Y ese es un proyecto de la Unión Cívica Radical que ya se aprobó. A nosotros no nos pone nervioso hablar de política de género. En cuanto a las obras públicas, no les voy a contar a ustedes lo que es vivir en Cañuelas, porque los que viven en los barrios lo saben y los que viven en el centro también. Nosotros planificamos poder darle fortaleza y autonomía a las sociedades de fomento y que tengan un equipo municipal asignado con una planificación y que el vecino sepa qué trabajo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces, ya vas a tener y vas a haber establecido primero la prioridad, porque el que tiene que establecer la prioridad es el vecino. No como ahora que de apuro por la elección salen a hacer zanjas donde hacen falta arreglar las calles. Salen a arreglar las calles donde hacen falta luces. No tienen idea de lo que pasa en los barrios. Lo mismo en el centro de Cañuelas, no escapa la realidad. La mugre que hay en Cañuelas no es casualidad. Tenemos menos barrenderos que hace 30 años. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar así? Yo creo que la obra pública merece una atención urgente y sobre todo también la gente que vive en los caminos rurales. No se soporta más. Es imposible poder transitar, poder ir al colegio o poder ir a trabajar por los caminos rurales. Salir de un barrio de Cañuelas a tomar un colectivo para ir a trabajar, para ir al colegio o para ir a donde sea, es una travesía. Es inmoral lo que están haciendo con los caminos rurales y es inmoral lo que están haciendo con los barrios. No se sostiene más. Entonces, creo que por ese lado el diagnóstico es muy claro y lo vivimos día a día. Lo que tampoco tenemos que permitir es que vengan y nos vendan mediante la propaganda que están haciendo obras fenomenales cuando todos vemos lo que están haciendo. Por ejemplo, con el asfalto. Es una vergüenza el asfalto que están haciendo. Hay que decirlo. Nosotros lo criticamos primero que nadie. Pero hay que tener coraje para pararse enfrente de este gobierno municipal y decirle que lo que está haciendo es una basura. Porque el vecino que vive con barro toda la vida va a ver con buenos ojos el asfalto que le están llegando. Pero cuando se empieza a romper, dentro de poco, cuando se rompan las alcantarillas y cuando el agua no corra, no van a alcanzar las campañas contra el dengue porque no tuvieron la delicadeza de hacer un trabajo como la gente. Y con el mismo plan de asfalto que están haciendo en Grudo, en Cañuelas, el intendente de Magdalena hizo asfalto con hormigón y con cordón cuneta. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? En cuanto a la propuesta de seguridad, también hemos trabajado mucho y les puedo repetir lo mismo que en salud. Tenemos el mayor presupuesto que tiene la municipalidad históricamente y no tenemos patrulleros. Y tenemos menos herramientas de las que tienen muchos municipios con menos herramientas que nosotros. Así que, como dice la ley de la policía comunal, que es la que nos toca a Cañuelas por la cantidad de habitantes, el intendente es el principal responsable de la seguridad. Y yo quiero ser intendente para ser el principal responsable de la seguridad. No quiero buscar culpable cuando pasa algo. Hay que tener coraje. El otro día algún colega me preguntaba, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no arreglan? Son dos cosas distintas. ¿Por qué no se juntan? Porque hay una actividad democrática primero, que son las PASO. Ahí el pueblo va a determinar quién es el candidato que Cambiemos. La tranquilidad que yo les puedo dar y la seguridad que les puedo dar es que gane quien gane, mi equipo y yo vamos a seguir trabajando hasta el 27 de octubre para sacar este gobierno del abandono de Arrieta, de Cañuelas. ¿Por qué no arreglan? Es otra pregunta. Y yo creo que hay que contestar con lo que te enseñan en la mesa de tu casa. Las convicciones no se arreglan. Las convicciones se tienen o no se tienen, pero no se arreglan. El otro día, un senador tuvo el tupé de decir que en el acto que estaba él, estaban los radicales buenos. Yo quisiera invitarlo a pedir disculpas. Porque no me faltó el respeto a mí. Le faltó el respeto a un partido de más de 130 años, que gobernó 24 años Cañuela, que tiene dirigentes como Lila Echeverri, como Pelo Pucheta, como Tito Pérez, como Juan Mariscotti. Tiene que pedir disculpas. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros planteamos con esta firmeza y con esta tranquilidad es un Cañuelas distinto, un Cañuelas que nos invita a soñar con propuestas concretas. ¿Y es posible? Yo les voy a contestar con una anécdota. En plena dictadura, Galtieri dijo que las urnas estaban bien guardadas. Y atrevido y corajudo, como siempre, Raúl se acercó y le dijo: váyanle plazando el plumero, porque las vamos a llenar de votos a las urnas. Si eso no fue imposible, no hay nada imposible. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que sacar a Cañuelas del abandono. Muchas gracias.